Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ahora mañana con 30 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, hoy vamos a empezar el programa un poquito más tarde y probablemente va a ser también más corto. Tuvimos aquí unos problemitas técnicos, así que hasta ahorita lo pudimos iniciar. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Y bueno, para iniciar el programa nos vamos a ir con la temperatura, que está lloviendo, está fresquecito. Hay que salir preparados, ¿ok? Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima para el día de hoy será de 36 grados y hay probabilidad de que continúen los chubascos. El día de ayer estuvo lloviendo bastante fuerte durante la tarde-noche, entonces se espera más o menos que así va a estar el día de hoy. Aproximadamente estará hasta las 6 de la tarde. Ahorita pues lo tenemos, va a continuar hasta las 10, va a parar de las 10 a las 2 y de las 2 a las 6 va a volver pues la lluvia, ¿no? Para que ustedes sigan preparados, para que manejen con mucha precaución. Tenemos un viento que corre 6 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 97%. Temperatura máxima para el día de hoy 41 grados, mínimas de 36. Probabilidad de chubascos o de lluvias 88%. Para el día de mañana miércoles esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 40, con cielos soleados, con probabilidad de un 2% que caigan precipitaciones. Para el día viernes, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado 30 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Para las personas que están esperando el día de Halloween, que va a caer día domingo, pues va a haber un poco de lluvia y sí va a estar también frío. Va a haber lloviznas, así que pues salgan abrigados y pues tengan mucho cuidado, mucha precaución con sus pequeñitos que van a ir a pedir pues sus dulcecitos, ¿no? Entonces así es como estaremos el próximo jueves y viernes. Y sábados van a ser los días, se podría decir, más agradables. Y de ahí pues vuelven a descender las temperaturas. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries. Se acerca una etapa importante en su vida de la que saldrá bastante beneficiado. Tome el riesgo y permítase guiar por su intuición natural. En el amor, no deje que su pareja se sienta desplazada. Hágale ver que usted la incluye en sus planes futuros. Coméntele los proyectos que tiene en su vida. En la riqueza, anímese y pruebe con esas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, ya que en poco tiempo podrían llegar a dar frutos económicos. En el bienestar, entienda que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y la mente. Utilice las redes sociales para ejercitarse, le hará muy bien. Para el signo de Tauro, mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que vivirá un periodo donde las emociones estarán un poco desordenadas. Piense muy bien antes de actuar. En el amor, deje de ser tan reservado y comuníquese más con su enamorado. Intente modificar su personalidad, lo hará sentir mucho mejor en su vida amorosa. En la riqueza, le resultará fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos desde hace días. Relájese, ya que contará con la ayuda de su familia. En el bienestar, cuando finalice su trabajo, trate de descansar un poco más para no caer en el estrés, o busque alguna serie que sea de su agrado para distraerse. Para el signo de Géminis, si quiere estar en armonía con usted y con los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a reducir la paciencia. En el amor, muestre valor y enfrente esa crisis que está transitando con su pareja desde hace días. Procuren hablar sobre el tema. En la riqueza, es el momento para apostar solo a los proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental. Piense bien antes de actuar. En el bienestar, evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal. Aprenda a tomarse con más tranquilidad los problemas que lo acobian. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que contará con la luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán a ser incluidas en el presente que está viviendo. En el amor, no se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Deben de solucionar los problemas. En la riqueza, comprenda que no es buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando desde hace meses. Podría sufrir algún fracaso, tome precaución. En el bienestar, si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad que le permita disminuir esas dolencias. Para el signo de Leo, no se detenga y empiece a canalizar sus ambiciones en cualquiera de los senderos que se abra ante sus ojos. Hágalo de manera tranquila y verá muy buenos frutos. En el amor, relájese, ya que ese inconveniente que lo agobiaba desde hace días desaparecerá y habrá estabilidad en la relación. En la riqueza, despreocúpese, ya que podrán resurgir algunos inconvenientes en el ámbito comercial. Procure tomarse con calma la situación y pronto encontrará la solución al problema. En el bienestar, intente modificar y organizar mejor con las comidas. Los excesos en la alimentación le impondrán lo antes posible una dieta depurativa. Para el signo de Virgo, comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Es una etapa para generar una transformación total en su vida y animarse a cosas nuevas. En el amor, a raíz de esa situación un poco triste que ha vivido días atrás, podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen. En la riqueza, piensa en nuevas estrategias a nivel profesional y así podrá aplicarlas y poder competir en el mercado. Tómese el tiempo para estudiar cada situación. En el bienestar, ya que cuenta con más tiempo de lo normal, será un día oportuno para dedicarse a uno mismo. Hágase algún tratamiento en su casa. Para el signo de Libra, momento en el que deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales, comprenda que no son esenciales para su vida. En el amor, si pretende que su relación mejore día a día, comience a valorar más a su enamorado. En la riqueza, serán días donde se sentirá muy arraigado en el ámbito laboral y le costará hacer algún cambio. Deje de ser tan estructurado y anímese a modificar su rutina profesional. En el bienestar, sea más adulto y tome conciencia del momento que estará atravesando en su vida. No siga dando vueltas sin rumbo fijo, deténgase y luego piense. Para el signo de Escorpión, prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto a vivirla sin ningún temor. En el amor, haga de sus poderes de seducción para conquistar a esa persona que tanto quiere. En la riqueza, si es líder, aplique una nueva tecnología de trabajo por la situación que se está viviendo. A corto plazo verá el resultado positivo. En el bienestar, pruebe retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Busque por la web algún ejercicio y póngalo en práctica. Para el signo de Sagitario, podrá concretar todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado para llegar a su propósito. En el amor, acepte la propuesta de compromiso que le hará su pareja. Acepte de una vez por todas que ella es la persona que últimamente lo ha hecho feliz. En la riqueza, es un excelente día para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. Por más que esté seguro, no se olvide de buscar información. En el bienestar, dado que hace días se encuentra realizando su rutina de ejercicios, procure incluir en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual. Para el signo de Capricornio, transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contrario se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad. En el amor, ya que comparte mucho más tiempo con su enamorado, busca el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupan. Evite discutir. En la riqueza, sin dudarlo, presente alguno de los proyectos que tiene en mente desde hace tiempo y confíe en su capacidad. Tendrá mucho éxito en pocos días. En el bienestar, si siente que en este último tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea a la gente que lo rodea y evite que las personas negativas le resten de su energía. Para el signo de Acuario, aprenda que cuando empiece algo debe enfocar sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos. En el amor, por más que sea una persona tranquila, no debe permitir que su pareja lo maltrate con críticas permanentes. No lo tolere. En la riqueza, deje de dar vueltas y adueñese del cargo que tanto le interesa. Cuenta con los recursos necesarios, haga valer su actitud de líder. En el bienestar, corta con los excesos de todo tipo, evite caer en tentaciones, busca alguna actividad para ocupar ese tiempo de ocio. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Si no quiere que nadie le reclame algo, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad. Si usted obra bien, nadie le reclamará nada. En el amor, evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar. Intente confiar en su enamorado. En la riqueza, entienda que no es un momento óptimo para gastar a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. Espere mejores momentos para hacer esas compras innecesarias. En el bienestar, es un día para reencontrarse consigo mismo. Necesitará estar en silencio, acérquese a su biblioteca y elija algún libro que sea de su agrado. En la mañana con 26 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

De la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, el primer artículo que tenemos es de Facebook, de los papeles de Facebook que redoblan la presión sobre Zuckerberg. La publicación de los denominados papeles de Facebook, que ahondan en la forma en la que la compañía antepuso sus ganancias a la seguridad y la desinformación, han redoblado la presión sobre su consejero delegado Mark Zuckerberg en la misma jornada en la que la red social presentó resultados. Esos documentos que publica este lunes un consorcio de 17 medios que incluyen a CNN, el New York Times y el Washington Post están aportando nuevos detalles a las filtraciones de una ex empleada de la compañía, Frances Haugen, que publicó hace semanas The Wall Street Journal. La política de anteponer los resultados económicos a la seguridad en la red, la falta de control frente a la desinformación o la ausencia de medidas de precaución internas justo antes del asalto al Capitolio, son algunas de las cuestiones que se destacan en esas nuevas publicaciones sobre la red social. La compañía se defendió de la publicación de los papeles, insistiendo en un comunicado en que la premisa de todas estas historias es falsa, porque aunque Facebook sea un negocio que trata de lograr beneficios, la idea de que lo hacen a costa de la seguridad o el bienestar de las personas es una mala interpretación. Entre las nuevas revelaciones se destaca que la empresa de la red social apenas dedica recursos a combatir la información falsa fuera de Estados Unidos y su efectividad es casi nula en países en vías de desarrollo como India, en este momento el país con más usuarios de Facebook del mundo. Según un informe elaborado por la propia compañía, en el 2020 el 84% de las actuaciones contra información falsa en Facebook e Instagram ocurrieron en Estados Unidos, pese a que la gran mayoría de sus usuarios se encuentran fuera de ese país. Los documentos también describen cómo la empresa cayó en la desidia tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre pasado y desactivó medidas de precaución antes del asalto al Capitolio del 6 de enero. Según las informaciones publicadas, muchos de los trabajadores que durante los meses previos a los comicios habían formado parte del equipo de prevención contra noticias falsas y contenido de odio, se tomaron excedencias o cambiaron de cargo tras las elecciones. Además, Facebook dio marcha atrás con decenas de medidas que había activado para evitar el caos en la jornada electoral, como la supresión de ciertos grupos y el equipo de integridad cívica, que fue prácticamente desbandado por temor a las críticas que sus miembros dedicaban cada vez mayor frecuencia a la propia empresa. Entonces, la información contenida en los papeles también ofrece más detalles sobre la falta de recursos destinados por parte de la empresa a eliminar discursos de odio e indica que hace 2 años la empresa redujo el tiempo de los moderadores humanos que dedican a revisar las quejas de los usuarios por este motivo. Entonces, los propios empleados de Facebook manifestaron en comunicaciones internas su escepticismo sobre la posibilidad de que en el futuro la red social llegue a poder identificar de forma eficaz la mayoría de los contenidos de odio en la plataforma. Entonces, pues así es como están estos papeles de Facebook. Facebook sigue ganando usuarios y disparando sus beneficios, que en los primeros 9 meses del año pues subieron un 62% con respecto al mismo periodo del año pasado, 2020. Así que por parte de la prensa y los políticos, pues Facebook sigue recibiendo dinero. Entonces, es lo que prácticamente pues está informando. Están lavando las manos y veremos qué va a pasar, ¿no? Posteriormente con respecto ya a esta información. Y bueno, en otra noticia, fuera de lo común, informan que los vikingos batieron a Colón por casi 500 años en la llegada a América. Los vikingos crearon un asentamiento en Norteamérica hace exactamente 1000 años y siglos antes de que Cristóbal Colón llegara a América, según muestra un nuevo estudio. O sea que, pues, Colón no fue el que descubrió América, según este artículo. Los vikingos crearon este asentamiento y los científicos dicen que una nueva técnica de datación, la cual analiza los anillos del tronco de un árbol, han proporcionado evidencia de que los vikingos se establecieron en un sitio de la actual provincia de Terranova, en el este de Canadá. en el año de 1021 después de Cristo. Eso es 471 años antes de que Colón y su grupo de europeos llegaran a América en 1492. Y es la primera vez que los investigadores sugieren una fecha exacta. Al publicar sus resultados en la revista Nature, los científicos dijeron que analizaron los anillos de los árboles conservados en tres piezas de madera cortadas para el asentamiento vikingo en Lance House Meadows. Dijeron que usando una señal de radiocarbono atmosférico producida por una tormenta solar, elegida como referencia, pudieron fijar el año exacto de la tala del árbol en el año 1021. Y se sabía que una tormenta solar, una enorme explosión de radiación del sol que golpea la Tierra, tuvo lugar en el año 992 después de Cristo, fue lo que dijeron los científicos. Y esto les permitió determinar una fecha más precisa que las estimaciones anteriores para el campamento, que lo situaban alrededor del año 1000 después de Cristo. Entonces, la asociación de estas piezas con los nórdicos se basa en una investigación detallada que fue realizada previamente por Parks Canada, lo que dice el estudio, y que agrega que había una clara evidencia de que la madera de la muestra había sido modificada por herramientas metálicas. La datación por radiocarbono es una técnica que mide las concentraciones residuales de un isótopo radioactivo de carbono presente en un objeto. El carbono 14 se descompone con el tiempo y la medición de la cantidad que queda indica la edad de una muestra. Entonces, pues ahí está. Los autores dicen que el descubrimiento representa un punto definitivo para futuras investigaciones sobre las consecuencias iniciales de la actividad humana transatlántica. Y bueno, pues veremos a ver si es cierto, ¿no? Es el primer y único sitio conocido establecido por los vikingos en Norteamérica y la evidencia más temprana del asentamiento europeo en el Nuevo Mundo. Pues ahora ahí está, los vikingos llegaron antes que Cristóbal Colón a América. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical en Norteamérica, perdón. Y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ganas y al marcharme me equivoco. Pero esta noche te tengo que dejar. Sí, suavecito. Loco, de la forma en que besas poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco. Pero esta noche te tengo que dejar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, en el segmento de hoy de Conociendo tu Meta, hoy no vamos a hablar tanto del metabolismo, pero sí les quiero hablar sobre un artículo que es muy importante sobre los efectos de las vacunas de refuerzos. Así que para todos los que pues se están preguntando cuáles son los efectos secundarios de las vacunas de refuerzo, pues aquí les voy a dar esta información. Así que vamos a iniciar con el segmento de Conociendo tu Meta. Uy, cerraron la puerta. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, ¿cuáles son esos efectos secundarios de las vacunas de refuerzo? La inmunización que ofrecen las vacunas contra la COVID-19 disminuye con el tiempo. Y para extender esos periodos de inmunidad, se han desarrollado dosis adicionales conocidas como refuerzos. Sin embargo, y al igual que ocurre con las primeras o segundas dosis, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios tras su aplicación. Y bueno, aquí te voy a decir qué es lo que puede ocurrir con cada vacuna, ¿no? ¿Qué son las vacunas de refuerzo primeramente? Es necesario diferenciar los refuerzos de las terceras dosis, ¿ok? Las vacunas son las mismas, pero el término es diferente dependiendo de quién la reciba. En ciertas personas, las vacunas pueden no producir suficientes anticuerpos, por lo que son particularmente vulnerables a contraer pues, la infección, especialmente con variantes más contagiosas circulando como Delta, ¿no? Y en este grupo a mayor riesgo se pueden encontrar personas que recibieron un órgano a través de un trasplante, personas que recibieron trasplantes de células madres en los últimos 2 años, pacientes de quimioterapia por tumores en la sangre o por formas de cáncer que afectan al sistema inmunitario. personas con deficiencia inmune severa, personas con VIH avanzado o no tratado, pacientes bajo tratamiento con corticoesclerosis u otros medicamentos que impactan sobre el funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, las terceras dosis están destinadas a estos grupos que ya están vacunados, pero que tienen una inmunidad comprometida. Entonces, los expertos recomiendan que la aplicación sea tras 28 días de haber recibido la segunda dosis o la única en el caso de Johnson & Johnson. En cambio, el refuerzo funciona como una especie de recordatorio para el sistema inmunitario para que siga reconociendo al SARS-CoV-2 y logre combatirlo con mayor efectividad. Los especialistas señalan que los refuerzos no necesitan administrarse tan cerca de la segunda dosis y están destinados a personas mayores de 65 años. O sea, si tú eres mayor de 65 años de edad, pues te va a tocar el refuerzo, el tercer refuerzo. Residentes de centros de cuidados a largo plazo, personas de 18 a 64 años con enfermedades subyacentes, personas de 18 a 64 años que tienen un mayor riesgo de exposición y transmisión al COVID-19 debido a su profesión, como los trabajadores de salud, como los empleados de supermercados o como los maestros. Entonces, ¿cuáles son estos efectos secundarios para las personas que van a requerir de este tercer refuerzo? Normalmente se cree que los efectos secundarios provienen directamente de la vacuna, cuando en realidad, según explican los expertos, son consecuencias de la reacción del sistema inmunitario. Entonces, lo que muchos pensábamos cuando nos vacunaron y nos dieron los efectos, decimos, ah, es el efecto de la vacuna, pero no, son los efectos que son consecuencia, ¿no?, de la reacción de nuestro sistema inmunitario, pues, para defenderse en dado caso de que pues nos pudiéramos contagiar de este virus. Tras realizar ensayos clínicos, los diferentes fabricantes de vacunas de Estados Unidos presentaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos los siguientes datos. Para los que se vacunaron con Moderna, a pesar de que el refuerzo de Moderna consiste en la mitad de la dosis de la serie primera, 50 microgramos, los efectos secundarios tuvieron una frecuencia similar a la de las primeras aplicaciones. Los síntomas que se presentaron, del más al menos común, fueron dolor en la zona de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor articular. Esos síntomas se apreciaron más en personas de 18 a 64 años de edad que entre los adultos mayores. No se experimentaron eventos adversos graves. Pfizer-BioNTech, a diferencia de Moderna, el refuerzo de Pfizer es la misma fórmula y tienen la misma concentración que las primeras dosis, según muestran los ensayos clínicos. La frecuencia de los efectos secundarios fue similar a la de las primeras aplicaciones. Y pues no, los efectos secundarios que se presentaron, del más al menos común, fueron dolor en la zona en la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y escalofríos. Y no se reportaron eventos adversos graves, aunque se destacó la inflamación de ganglios linfáticos en las axilas con mayor frecuencia que en las primeras aplicaciones. La de Johnson & Johnson, a diferencia de las vacunas antes mencionadas, el refuerzo de Johnson & Johnson es una segunda dosis, ya que esta vacuna originalmente consiste en una única aplicación. Y los expertos pueden administrarse aproximadamente 2 meses tras la primera aplicación. Y los efectos secundarios que se presentaron, del más al menos común, fue dolor en la zona de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y náuseas. La frecuencia de estos síntomas fue similar a la de la primera dosis. Entonces, ¿por qué debes vacunarte? Si tras las primeras aplicaciones de las vacunas experimentaste efectos secundarios severos, esto no significa que necesariamente vuelvan a ocurrir con el refuerzo, así que pues no hay que tener miedo. Si tú ya te vacunaste y dices, ah, no me quiero vacunar porque me fue muy mal con la última dosis, eso no quiere decir que la tercera te vaya a dar, o si la primera te fue muy mal, no quiere decir que la segunda. Yo conozco por mi familia que a unos no les dio absolutamente nada ni en la primera ni en la segunda dosis. Y en la primera dosis sí les fue a algunos muy, muy fuertes, o sea, los malestares, y en la segunda para nada. En mi caso, en la primera dosis pues me fue así leve y en la segunda así medio fuerte. Pero si a mí me dijeran ya, o sea, necesitas ponerte un refuerzo, pues claro que me lo pondría. Aunque pues hay mucha gente que pues no se está poniendo y no quiere, ¿no? Pero no pasa nada. Conozco gente también que no ha sobrevivido después de contagiarse del COVID. Entonces, pues ya está en uno, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero pues la recomendación siempre va a ser que se vacunen para que pues no vayan a contagiarse, a contagiar a sus seres queridos y a contagiar a los más vulnerables, ¿no? Que nosotros nos podemos encontrar tal vez fuertes y nos podemos contagiar, no tenemos casi nada de síntomas y podemos contagiar a otra gente que sí le puede ir muy mal y que no la puede, no puede salir después de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, ahí están, esos son los refuerzos y los síntomas que pueden ocurrir, los efectos secundarios de las vacunas de refuerzo, ¿okay? Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Les dije que pues hoy no hablamos en sí tanto del metabolismo, pero quería mostrarles esta información, o bueno, decirles esta información para que ustedes estuvieran más tranquilos. Y pues si no se han vacunado, pues medítenlo muy bien con su almohada. Y pues sea la decisión que vayan a tomar, pues de todas formas hay que cuidarse y protegerse y para proteger a los demás, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya acá sí comenzamos. Desde la mañana con 2 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy en el tema del día vamos a hablar sobre el apartado 2, el capítulo 29, el despertar, es como se titula el capítulo, y el apartado se titula la llegada del invitado. Es el día 22, el séptimo repaso del libro Un Curso de Milagros, y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 701 días. Se me olvidó decirles el día de ayer que ayer cumplimos los 700 días. ¿Y cómo, pues, cómo vamos? Esperemos que vayamos bien y pues que lo pongamos en práctica, sobre todo, porque se nos olvida muy fácil, ¿verdad? Ponerlo en práctica. Y bueno, la llegada del invitado nos menciona, pues, que ha llegado. Les voy a leer la primera parte. ¿Cómo no ibas a percibir como liberación del sufrimiento el darte cuenta de que eres libre? ¿Por qué no habrías de aclarar a la verdad en vez de considerarla un enemigo? ¿Por qué razón te parece arduo, escabroso y demasiado difícil de seguir una senda que es fácil y que está tan claramente marcada que es imposible perderse? ¿No será acaso porque consideras que es el camino al infierno en vez de una manera sencilla de encontrarte en el cielo y en Dios, que no exige ni sacrificios ni pérdidas? Mientras no te des cuenta de que no renuncias a nada y de que es imposible perder, habrá veces en que te arrepentirás de haber elegido este camino. Y no verás los muchos beneficios que tu decisión te ha aportado. No obstante, aunque tú no los veas, están ahí. Su causa ya los produjo. Y los efectos tienen que estar allí donde su causa ha hecho acto de presencia. Entonces, hemos aceptado la causa de la curación. Y si aceptamos la causa de la curación, entonces hemos sanado. Y al haber sanado, también poseemos el poder de sanar. Es muy bonito esto, porque es muy fácil reconocer cuando estamos enfermos, ¿no? Me duele esto, me duele lo otro, me duele la cabeza. Tengo esto, tengo lo otro. O sea, es muy fácil decirnos a nosotros mismos, pues, ¿qué es lo que tenemos? Sin embargo, cuando reconocemos que también no tenemos nada, pues nos sentimos sanos. Se nos quitan nuestros malestares físicos. Y se puede sentir pues esa sensación de bienestar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos la causa de la curación, es lo que sentimos también. Sentimos ese bienestar, sentimos esa tranquilidad. Y cuando sanamos, pues podemos también sanar a los demás. El milagro no es un incidente aislado que ocurre de repente como si se tratase de un efecto sin causa. Ni tampoco es en sí una causa. Pero donde está su causa, ahí tiene que estar el milagro. Entonces, si ya hemos aceptado esa causa de curación, entonces también ahí está el milagro, ¿no? Tal vez no lo estamos percibiendo, tal vez no nos estamos dando cuenta del cambio y decimos, ah, ya lo acepté, pero ¿dónde está? Obviamente ahí van a estar los efectos, que probablemente ahorita todavía estamos como esperando algo, una respuesta, algo brillante, algo que nos diga, ah, mira, aquí está una luz moviéndose, algo así, algo tangible, ¿no? Y no. Obviamente que se está manifestando a través de muchos canales que probablemente a través de nuestros ojos, a través de nuestros sentidos, no los podemos percibir. Pero no necesitamos verlo, tocarlo, escucharlo, sentirlo para reconocer que aquí está. Hoy vamos a darle pues la bienvenida a la paz, vamos a librarnos del dolor, vamos a librarnos de la enfermedad, de la aflicción, de la pérdida, así como todos los efectos del odio y del ataque. El dolor ya no es tu amigo, ni la culpabilidad tu Dios. Por lo tanto, vamos a darle la bienvenida a los efectos del amor. Ya, o sea, por más de que quieras ahorita juzgar a alguien, culpar a alguien, culparte a ti, juzgarte a ti, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a darle la bienvenida a los efectos del amor. Voy a reconocer que soy amor. Aunque mi mente me diga, no, no eres amor, mira. Mira lo que pensaste, mira lo que hiciste. No vas a hacerle caso. Vas a darle la bienvenida a los efectos del amor. Tu invitado ha llegado. Ese invitado que estabas esperando ya llegó. Como si estuvieras haciendo una fiesta especial para alguien y dices, ¿dónde está mi invitado especial? Pues ahorita te digo que ya ha llegado. Tú lo invitaste y él ya vino. No lo oíste entrar porque la bienvenida que le diste no fue total. Sus dones, no obstante, llegaron con él. Él los ha depositado a tus pies y ahora te pide que los contemples y que los consideres tuyos. Él necesita tu ayuda para dárselos a todos los que caminan por su cuenta, creyendo estar solos y separados. Ellos sanarán cuando tú aceptes tus dones, pues tu invitado le dará la bienvenida a todo aquel cuyos pies hayan tocado la tierra santa que tú pisas y donde Él ha puesto sus dones a su disposición. Entonces, tal vez ahorita no te das cuenta, no nos damos cuenta de todo lo maravilloso que hemos recibido, todo este resultado. Pero aunque no nos demos cuenta, pues ya vino. Y está aquí donde nosotros lo invitamos. No está en ningún otro lugar y lo único que nos está ofreciendo, nos está otorgando, son todos sus dones. Y esos dones son de paz, son de dicha, así como de felicidad. Esta felicidad que nos causa el saber que su presencia está con nosotros. Recuerda que todos sus dones se hallan allí donde se encuentra aquel que los trajo consigo para dártelos. No podemos ver a nuestro invitado, pero podemos ver los dones que trajo. Y cuando nosotros los contemplemos, vamos a aceptar que Él debe estar aquí. ¿Por qué? Porque lo que ahora puedes hacer, no podrías haberlo hecho sin el amor y la gracia que emanan de su presencia. Ya no deseo vivir separado de los demás. Todas esas confusiones que antes teníamos se desvanecen. El cuerpo no cambia, representa el sueño más amplio de que el cambio es posible. Cambiar es alcanzar un estado distinto de aquel en el que antes te encontrabas. En la inmortalidad no hay cambios y en el cielo se desconocen. Aquí en la tierra, los cambios tienen un doble propósito, porque se pueden utilizar para enseñar cosas contradictorias. Y esas cosas son un reflejo del maestro que las enseña. Si nosotros vemos que nuestro cuerpo parece cambiar, que se enferma, que con el tiempo le pasan ciertas cosas debido a las enfermedades o al estado de salud, o a los eventos que nos alteran. Si nos sucede esto, entonces significa que nuestra mente aún no ha cambiado. Y aún no ha cambiado de parecer con respecto a cuál es el propósito del cuerpo. Recuerden que en otros apartados y en otros temas hemos hablado de que el cuerpo, la función que tiene es para usarlo como un medio de comunicación. Cuando nosotros creemos tanto en la enfermedad y se nos olvida, ¿no?, que podemos tener ese don de la sanación. Y digo que podemos tener porque parece que cuando enfermamos parece que no lo tenemos y no podemos salir de ahí, ¿verdad? Entonces, la enfermedad es la exigencia de que el cuerpo sea lo que no es. O sea, prácticamente nos dice que sí, el cuerpo puede enfermar cuando nosotros traemos nuestra mente confusa. Estamos pidiendo a un Dios que es vulnerable al ataque y no a un Dios que es inmortal. Creemos enfermar, creemos en el dolor, creemos en la desdicha, creemos en el ataque, creemos en la separación, perdón. Y nos perdemos de este instante. Hoy vamos a recordar que tu Salvador y mi Salvador no ha muerto, ni tampoco mora en lo que se edificó para ser un templo a la muerte. Él vive en Dios, y esto y solo esto es lo que lo convierte en tu Salvador. Nos dice a lo último, la insubstancialidad de su cuerpo libera al tuyo de la enfermedad y la muerte. Esta frase es tan poderosa cuando la reconoces como tal. La insubstancialidad de su cuerpo libera al tuyo de la enfermedad y la muerte. O sea, cuando ya dejamos de creer en el cuerpo como estamos creyendo en esta sustancialidad, cuando ya dejamos de creer en ello, se libera de enfermedad, se libera de los pensamientos de enfermedad y de muerte. ¿Por qué? Porque reconoces que eres más que eso que tú habías estado imaginando y venerando. Hoy le hemos dado la bienvenida, ¿no?, a nuestro invitado. Y hoy vamos a contemplar todos estos dones, todos estos milagros, todas estas maravillas que nos ha concedido. Y no me voy a perder con mis pensamientos. No me voy a creer nuevamente que todo lo que yo pensaba que tenía, pues lo sigo teniendo. Porque no, ya se van a desvanecer. ¿Por qué? Porque la insustancialidad de su cuerpo libera al mío de la enfermedad y de la muerte. Hoy reconozco que no estoy enferma. Hoy reconoces que no estás enfermo, que no estás enferma. Y que nos liberamos de todo aquello que nos causa pesar, que nos causa dolor. En cambio, vamos a recibir la sanación, la felicidad, la dicha, la renovación en nosotros. Vamos a sentir esta transformación que viene desde lo más profundo de mi ser para revelarse ante mí, para revelarse ante ti y ante el mundo. No voy a tratar de huir de lo que estoy pensando. Simplemente voy a reconocer que ese pensamiento del que antes quería huir, voy a reconocer que no tengo que huir. ¿Por qué? Porque no es real. Si no es real y es una ilusión, no voy a temer. Y en este momento, reconozco que el invitado ha llegado y está aquí conmigo y aquí va a permanecer con todos sus dones y con todos sus milagros. Y bueno, vámonos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 222 y me dice que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Padre, hoy vengo a ti en busca de la paz que solo tú puedes dar. Vengo en silencio y en la quietud de mi corazón, en lo más recóndito de mi mente, espero y estoy a la escucha de tu voz. Padre mío, háblame hoy. Vengo a oír tu voz en silencio, con certeza y con amor, seguro de que oirás mi llamada y de que me responderás. Y ahora, aguardamos silenciosamente. Dios está aquí porque esperamos juntos. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás. Acepta mi confianza, pues es la tuya. nuestras mentes están unidas. Esperamos con un solo propósito, oír la respuesta de nuestro Padre a nuestra llamada, dejar que nuestros pensamientos se aquieten y encontrar su paz, para oírle hablar de lo que nosotros somos y para que Él se revele a su Hijo. Qué hermosa lección, la verdad. Todo lo que nos dice, todo el ejercicio y toda la recomendación están perfectas. Así que hoy vamos a ponerla en práctica, recordando que mi mente está en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Y adivinen qué, les dije la lección de ayer. Dios está conmigo, vivo y me muevo con Él. Esta es la lección de hoy. Pero bueno, está perfecta, ¿verdad? Porque nos hace poner en práctica más el tema, más reforzado. Si el día de ayer ya lo hicimos, pues el día de hoy lo vamos a reforzar. Dios está conmigo, vivo y me muevo con Él. Dios está conmigo. Él es mi fuente de vida, la vida interior, el aire que respiro, el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica. Él es mi hogar en el que vivo y me muevo. El espíritu que dirige todos mis actos, me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga bondad y cuidado y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece, el cual a su vez resplandece sobre él. ¡Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que Él dice hoy! Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre cuando acudimos silenciosamente a tu presencia, pidiendo que se nos conceda poder descansar contigo por un rato en paz. Y bueno, con esas dos lecciones, hoy vamos a tomarnos un momento, un instante, aunque sea este instante, si no puedes durante el día, no sé qué vayas a hacer, pero si puedes, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a sentir la presencia de Dios, porque Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con todo. Voy a recordar que vivo y me muevo con Él. Si vivo y me muevo con Él y Él está conmigo, entonces hoy no tengo nada que temer. En nuestra mente está Él, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar. En cada paso que damos está con nosotros. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Los voy a dejar con la reflexión que se titula El Consejo del Águila. El Consejo del Águila. Alberto

10 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos y hemos finalizado con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, de Ni te cases ni te embarques, ni desde Exilo Radio te apartes. Pues empezamos un poquito más tarde, una hora más tarde, terminamos una hora más tarde, así que en una hora y media estará disponible la repetición en la página de la radio www.sexylovradio.com. www.sexylovradio.com. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.